Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir. Altísimo Señor, las gracias quiero dar por este gran amor que tienes para nos, pensando siempre en vos. Todos queremos ir para cumplir tu voluntad. Altísimo Señor, que supiste juntar a un tiempo en el altar, ser cordero y pastor, quisiera con fervor amar y recibir a quien por mí quiso morir.